comienza La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigos y amigas? Hemos tenido una semana de inactividad por problemas de agenda, no poder encasillar el programa para emitirlo, pero bueno, espero que me disculpéis porque también de vez en cuando hace falta hacer una pequeña desconexión. Así comenzamos con esta banda que ya hemos puesto más de una vez, los llamados Kingdom of Tyrants, una banda de gente muy pureta norteamericana que llevan a buen término lo que es el puro y duro heavy metal norteamericano. Pues sí, amigos y amiga, hoy tenemos un programa muy cañero. Bueno, de costumbre tenemos un poco de todo. Haremos unas pequeñas pinceladas a la OR, al rock y por supuesto ese homenaje a nuestro querido Ronnie James Dio. hoy en este día 16, aniversario de la muerte de este gran cantante que para muchos ha sido la mejor voz de heavy metal de todos los tiempos, Ronnie James Dio. Bueno, os diremos de qué Eurovisión Nanai de Nanai para las bandas de metal. Ni Alemania, ni Australia, y un poco a lo Rammstein Finlandia, que casi casi se come a Suecia. A mí, sinceramente, el tema de Suecia no me ha gustado nada, pero para nada. Lo siento. Bueno, vamos a irnos directamente ya a la gente de la Eurovisión en la hora del rock. Sí, porque Eurovisión es un punto de vista donde la, digamos, congregación de países europeos intentan enviar lo mejor de lo mejor de cada país, y de verdad que muchos países tienen mucha creatividad. Alemania, por ejemplo, con Lord of Lost se ha comido un torrao. Sinceramente, me sabe muy mal porque la banda tiene una buena propuesta musical, pero parece ser que la voz gutural no gusta en Eurovisión. Fueron los últimos. Unforgettable Show es el tema que te ponemos para abrir este 221. Mi nombre es Paco Jiménez, desde Menorca. ¡Arriba los cuernos! Como dicen ellos, metal de thrash metal de la costa americana, hecha a la actualidad desde Estocolmo, desde Suecia, los Meth Road. Se puso a la venta en primavera de este año a través del sello Fry Flash Records. y tiene puro metal, de este que te hace mover el cuerpo. Y como dijo Juanjo en el Defensores de la Fe del Metal, en su recomendación, recuerdan un poco a Annihilator y a banda de este calibre. El álbum ha sido producido por Conny Belén, Ronnie Bjornstrand y Magnus Södermalm. Yo la verdad, si te gusta la caña, pero con ese aperitivo de thrash metal, recomendados. Si te gusta, su nombre es Mathroad. Sabéis que tenemos un WhatsApp, muy fácil el teléfono, apúntalo bien, 630-35-06-24. Y seguimos en esta hora del rock, hecha a tu medida. Dragon Heart. La banda se crea en Southampton, en Hampshire, en Inglaterra, y se llaman Battle Björk. Tienen publicados desde el año 2020 un single y este nuevo llamado Blood, Fire, Magic and Steel. Sangre, fuego, magia y acero. Battle Björk. Tenemos en la formación a Wilker, a las guitarras y a los teclados, a Tondel, guitarra rítmica, voces y coros, cantante Jack Reynolds y batería Charles Lamacraft Perral. A mí de verdad me ha gustado, me ha agradado esta propuesta que te lanzamos desde este nuevo Hora del Rock. Amigo y amiga, si te acabas de incorporar, sé todos y todas bienvenidas. El tema que te he puesto es el corte número 2, Dragon Heart, corazón de dragón. Y en este próximo Destiparrock estaremos hablando con ellos, con este dúo llamados Casus Belli. Sí, sí, será este próximo sábado a las 20 horas. Aquí tenemos una colaboración que ha hecho el señor José Andrea, ex Mago de Oz y Uroboros. Trabajo han tenido de invitados a Hemingway, a Isa Ramos, Tete Novoa, Sherpa, Ripper Owen, José Andrea, Ral Sippers y Oscar Awake. Casus Belli son Juan Diego Ortihuela a las guitarras y Carlos Álvarez al bajo y demás composición. Tendremos de invitado a este dúo este próximo sábado en Destiparrock con Casus Belli. Hablaremos de este disco y más cosas. Bueno, ¿qué es esto? ¡Fantástico! Desde Tokio, Japón, Anthem, una de las bandas que se crea a primeros de los 80, junto a bandas relevantes del país nipón como Loudness o Hey Shaker. Déjame decirte como nota informativa que Graham Bonnet colaboró con ellos en un disco, todo músicos y cantando la voz de Rainbow y Michael Schenker. También, por supuesto, de su banda propia, Alcatraz. Tenemos la formación, a ver si me sale, Aesu Sakamoto, Akio Shimizu y Naoto Shibata. De verdad que siempre están adelantados estos japoneses y te hacen este motivo tan fresco y tan interesante de su nuevo disco llamado Crimson in Jack Black. Faster, rápido. Aparte dan ese rollo un tanto de epopeya al tema este que escuchas, de esta banda japonesa, interesantes, Anthem. Lo sacó y dijo, doy un golpe en la mesa y os lanzo el nuevo disco de mi formación, el llamado El Dilema de los Dioses y este Cenizas. Él es Alberto Rionda y sus Super Avalanche. Con José Pardial al frente, que vaya voz, vaya imagen y vaya carisma en directo. Expulsando a mis demonios, ceniza, cuatro elementos, sonrisa de un ángel, sentido, confianza ciega, horizonte eterno, tumbas y reyes, el dilema de los dioses y más allá de las tinieblas. Ahí tenéis el nuevo trabajo musical de los Avalanche, que se está vendiendo muy bien, y aparte sus conciertos son todos casi casi sold out. Eso significa que poco a poco el señor Rionda está dando fuerza con su banda en España y pronto Latinoamérica. Yeah. nacido hace unos meses nueva formación llamada As Reiner. Es una banda de power metal fundada por el guitarrista productor japonés Nozomu Wakai. Bandas como Destinia o Sortino, junto a Peter Balces de los Acet, ex-Acet, ahora con Udo de Schneider. Yuri Sanson de los ex-Ibria y Andy C. de los Lord of Black. Se lanzó el 14 de abril bajo el sello Metalville Records. Y también tenemos en las teclas al teclista de la banda Minra, alias Bouchause. De verdad que cuando vas a una casa de discos, ¿qué te compras? Porque la radio es un medio de comunicación y de venta, para que te hagas la idea lo que te puedes comprar con los ojos bien cerrados, porque aquí en la hora del rock lo que te ponemos es para que tú disfrutes y lo vivas intensamente, y si te lo compras, mucho, mucho mejor. Colabora con la compra de música. Han sido los protagonistas en este pasado Best Trip a Rock, la banda del País Vasco, Fate. Hay que deciros que en la banda, sinceramente, ahora se llaman Ever Level, antes eran La Fase. Una OR de buena calidad, buen facturaje, y sinceramente, la voz, oírla bien, porque me recuerda mucho cantando a veces en qué fraseo a Steve Overland de los FN. ¿Me dais o no me dais la razón? O Paco se ha vuelto tarumba. Never. Javier García Uriarte fue el invitado el pasado sábado en la Hora del Rock de Stripa Rock. Una entrevista que está disponible. Y de verdad que me encantó hablar con él porque decía verdades como puños y todo sinceridad. Guste a quien le guste. Aquí tenemos a Jesús Herrera Vera, a los teclados y a los coros. A Gonzalo Sánchez, a el bajo. Y Alberto BR a la batería. Me encantan tanto La Fase como Ever Lever. Luego te pondremos otra canción más que han sacado de este trabajo de Ever Level, con temas también de la banda La Fase, cantados en inglés. Stripa Rock todos los sábados a las 20 horas en tu canal de YouTube. Búscanos en Stripa Rock Paco Jiménez. Conoce más de cerca al músico, sus miedos, sus inquietudes, sus ilusiones. Ya sabes, todos los sábados únete a Stripa Rock. Recuerda, estamos en YouTube. 20 horas de Stripa Rock. Esta canción de los Ever Level me tiene cautivado. La Hora del Rock. Pues ahí tenéis todo lo referente a la charla que tuvimos con Javier el pasado sábado en Stripa Rock. Pregunta, por ejemplo, qué le dice si un crítico puede destruir la historia de una banda por una crítica negativa en revistas o en webs. Ahí tendré la respuesta en ese de Stripa Rock. Javier, de verdad, gracias por tus palabras. Lo pasé genial y tu música me tiene flipando en colores. Y lo bueno que le dije también en la charla, que siendo del País Vasco no hacen radical, no hacen thrash metal, no hacen power metal, no hacen rock urbano, hacen AOR. Y eso en el País Vasco es muy complicado. Ever Level, la banda a la fase, hace un pequeño parón momentáneo para centrarse en los proyectos de este grupo, de Ever Level. El otro día, bueno, el otro día, era una semana, dos semanas más o menos, la muerte de Engel Engenkel a mí me dejó de verdad hecho polvo, porque soy un fan de Face Warning y un fan de este grupo que te pongo ahora, porque este disco tiene mucha huella india de las Américas, de los indios como los Pieles Rojas, como los Sioux, como los también mohicanos, porque es que digamos que el logotipo o la forma de presentar a la sociedad la música era un atrapasueños, que es típico indio. Vamos a irnos con un tema que de verdad a mí me encanta. Ellos, la banda Dreamtime, haciendo un homenaje también nuevamente a Engel Engenkel, que falleció en solo dos días. Tuvo un cáncer fulminante, fue al hospital dos días antes de esta noticia triste para el mundo de la música, y a los dos días, a las 48 horas, falleció. Así. Por eso, amigo y amiga, cualquier duda que tengas en tu cuerpo, cualquier presencia que no te extraña, sinceramente, ves al médico. Drill Time, Sundance. We'll be right back. también a Olaf hay que darle comer aparte al cantante. Engel Genke guitarras, bandas como Fade Warning, también estuvo los Exceno, Neckguard y en Banner. Thorsten Lunderbach a los teclados, Sissy Bergen a la batería y Francisco Bulchov al bajo. Desde Hannover, Alemania, una banda que nunca más sonará la guitarra como suena en este momento, en este Sundance, homenaje a todas las tribus indias de las Américas del Norte. Si te parece, amigo y amiga, vamos a hacer una conexión con la máquina del tiempo, con el disco del mes, no, sino el clásico. ¿Estás listo? Ponemos las coordenadas en el ordenador de a bordo y conectamos. Clásico del programa. Clásico del programa. Clásico del programa. David Root o Diamond Dave, King Craper en español, Rascacielos, el segundo álbum de estudio de David Root en solitario, publicado en el año 88 por el sello Warner Bros. Y este tema fue, atención a esto, Just Like a Paradise, logró alcanzar el puesto 6 de la lista Billboard de 100 en su mismo país. David Lee Roth, Steve Vai a la guitarra, Billy Sheehan al bajo, Matt Bisonette al bajo, Gabe Bisonette a la batería. Hoy clásico, Hola el Rock, David Lee Roth. Se hace llamar Son of Thunder, los hijos del trueno, y son de Suecia, Estocolmo. Tienen publicados discos, sobre todo orientados al público más acérrimo de los 80. Es un trío de gente bastante joven, tuve que decirlo. Y los temas hablan de la cristiandad, hablan de la Biblia. Sí, sí, como escuchas bien, Vamos, unos Striper un poco más metaleros. Aunque Striper últimamente son súper metaleros. Anda que no. Y la verdad se ha dicho que no sé nada de esta gente. Lanzaron este single, ese videoclip, pero de verdad, si amigos, amigas, sabéis algo de la banda Butterfly Tribe, me lo comunicáis, porque yo soy mega fan. Sé que había una gira entre medias, pero se canceló, se suspendió. Y la banda publicó este solamente, el llamado Man and Mission, Butterfly Tribe, desde Finlandia. ¿Sabéis que en esta formación teníamos a Empu, el guitarrista de la banda Nightwish, junto a Pekka Ansio, el cantante, unieron este grupo llamado Butterfly Tribe, que se llamó al principio False Metal, Falso Metal? Y bueno, el grupo, hay que deciros de que yo de verdad estoy esperando de que la banda dé señales de vida. También te diré que Pekka Ansio era cantante de los Liberace. Y este próximo 20 de mayo en Tarrasa hay un festival desde las 12 de la mañana a las 0 horas de la noche en el Par del Palparadís en Tarrasa. Picnic, batalla de bandas, stands y conciertos. Entrada gratuita. Midnight Hotel, Connie and the Rockets, Evo y los escuchas, los Embellies. Con este megatema que abre el trabajo, A Thousand Light Years From You. Y atención, amigos y amigas, noticias referentes a la banda Embellies. Ya están grabando temas nuevos para su próximo disco, que te aviso que será demoledor. Recuerda, este próximo 20, desde las 12 de mediodía a las 12 de la noche, en el Parc del Valparadís en Tarrasa, Festival Tarrasa Rock. Entrada gratis. Midnight Hotel, Connie and the Rockets, Evo y Embellies. Deciros, quien vaya a concierto asista a este show, la banda Emblis toca los terceros de día, tengo que decirlo, pero bueno, por lo menos tenéis la dosis de Emblis, que seguramente que os va a encantar ver nuevamente a esta banda de Tarrasa en su tierra de nacimiento, como se diría, en su radio de acción. Recuerda, este próximo Tarrasa Rock, no te lo pierdas. Hola amigos de Ahora el Rock, somos una pareja de Cádiz. Nos gusta mucho tu programa de radio y sobre todo porque es que pones de todo un poco. Mi mujer es mega fan, yo hay una controversia, yo soy fan de Halloween y ella es fan de los Gamma Ray. Pero bueno, como es cumpleaños, que cumple 44 años, me gustaría que le pusieras un tema de los Gamma Ray. Su nombre es Carmen. Carmen, que tengas un feliz día en este día del heavy metal, ya que para mí hoy es el día oficial del heavy metal, ya que hacemos ese homenaje a Dio, y también es el día del heavy metal porque lo exige el guión. Carmen, que tengas muchos más junto a tu pareja de años, lo paséis juntos, dale fuerza a este Semi-Shine de Gamma Ray. Una grabación que se hizo en el confinamiento y los fans fueron los que eligieron el playlist, tracklist de este directo. Sin público, solo ellos. Pero sí, tuvieron una gran repercusión con cámaras, con historias. Y bueno, sin más dilación, aquí te dejo a Gamma Ray. Carmen, vives en una ciudad que me encanta, Cádiz. Light I did not see. I'm sorry. in the early haze of morning, and women left his prophecies, they did not care. All the music passed away, he's locked inside my head. Thank you everybody, eso decían a las cámaras, porque había mucha gente, miles de fans viendo a Gamma Ray desde sus hogares, que estaba 100% la pandemia. Y Kai Hansen y sus digamos compañeros hicieron este concierto dedicado a los fans. Pues sí, amigos, sí, amigas, hoy es el día del heavy metal en mayúsculas, ya que hace ya 13 años nos dejó la voz del heavy metal, Ronnie James Dio. Ya sé que mucha gente, muchos programas de radio, muchos monográficos van a hacer directamente pues sus músicas, su biografía, su discografía, pero aquí somos diferentes y pondremos solamente dos canciones en homenaje a este gran cantante. Esta para mí bastante desconocida y para mucha gente seguramente, el llamado Ayan, de los últimos cortes que se han remasterizado de Ronnie James Dio. We'll be right back. Now that you've seen my light, after all, and when I become the cat, I'll always let you know that I am stronger than the wind. Yo soy I am. Nombre de nacimiento, Ronnie James Padovana. Su nombre oficial artísticamente, Ronnie James Dio. Nació en Portsmouth, en Nottinghamshire, en Estados Unidos, el día 10 de julio del año 42. Y fallece el 16 de mayo 2010. Con solamente 67 años, en Houston, en Texas, a causa de la muerte, un cáncer de estómago. Bandas que han estado relacionadas: Dio, Ronnie Dio and the Prophet, Winger, Rainbow, Hell and I, Heaven and Hell, Iron Maiden y Heaven and Hell también, Elf, Rainbow, Black Sabbath y, como no, la banda Ronnie James Dio. Seguís en la buena sintonía en este pequeño homenaje que hacemos a este gran cantante, como sabéis, para mí uno de los mejores cantantes. Night People. Aquí se presentó en España junto a Helloween, ¿os acordáis? Yo me acuerdo mucho porque me dieron un palo a la policía. Sí, sí, un palo, pero una porra en todo el estómago. Me dejaron casi, casi fuera de juego. Night People, Dio. Legado e influencia. En Cortland, en Nueva York, hay un camino que se llama Dio y un monumento a Dio en Bavarna, en Kavarna, en Bulgaria. En Dio tiene tres, para mí, discos brutales: el Holy Diver, año 83, el Last in Line, año 84, año 85, el Sacred Heart. Y luego ya pues tiene, no sé, más bajones de discos. Luego en Black Sabbath, el Heaven and Hell, súper recomendado. También el More Rules. Y el Life Evil, ni te cuento. Y con Rainbow, pues todo. Desde el Richie Blackmore Rainbow, el Rising, el Honesty y el Only to Run Roll. Y con él, pues es la banda que tuvo al principio, El año 72, ese Elf es espectacular. Rollo psicodelia interesante. Dando un homenaje a esta gran voz, Ronnie James Dio, hoy hace 13 años y hoy es el día del heavy metal en la hora del rock. ¿Y cómo puede ser, amigos y amigas, de que una banda muy mítica hasta ahora nos ha atrevido a lanzar un trabajo en directo? Los motivos no los sé. Lo que sí que sé es que ya está disponible en Blu-ray, en DVD, en CD doble y en también, como no, en CD normal, el directo de la banda británica Cradle of Filth. Así comienza el show. Seize a Fire. Tengo que decir que es la única canción que aparece en estudio en este trabajo en directo. Ella es Fuego. Disponible en vídeo en mis redes sociales de Facebook. Un vídeo típico de Cradle of Filth, o Cradle of Filth, como quieras decirle. Vamos a irnos al disco del mes, que sin duda alguna su color es muy llamativo. Ya ese reconocido amarillo chillón que te duelen hasta los ojos de verlo. Disco del mes, 72 Seasons, Lost Metallica. Hoy repasamos el tema Rune of Mirror. Está consiguiendo poco a poco escalas para ser número uno en España. Y ya preparando la gente las ganas de, sobre todo, ver en concierto a Metallica, aunque los precios de los shows son bastante abusivos. Metallica, disco del mes, mayo 2023, 72 Seasons. Y parece ser que Kit Winger has querido lanzarnos un mensaje ya en dos pildorazos, en dos temas singles de su próximo disco que está muy pronto disponible. Desde los USA, Estados Unidos, novedad, Resurrected, Winger. El tema llamado 17 por los primeros temas de Winger. Como sabes, Kit Winger estuvo en la banda tocando el bajo en Alice Cooper. Si eres un ya clásico oyente de la Hora del Rock, sabrás que te ponemos de todo. Nos gusta que tengas un buen sabor de boca en la semana, en estos 120 minutos, hasta la próxima, que volvamos con más fuerza y más música. Desde Menorca, Radio Fist, arriba los cuernos. Aquí se unen una voz gutural primeriza con una voz actual. Son féminas. Just empty and colorless. Full life of Son la banda Holy Moses. Tenemos a Sabina Klassen, de las primeras cantantes guturales alemanas y también mundialmente hablando. Y Diva Satánica ha vuelto al retorno de sus Bloodhunter. En este disco tiene invitados variopintos la banda alemana. Se hace a llamar el tema Order of the Chaos. Sabina y Diva. Diva y Sabina. Ya rozando poco a poco el final del programa de radio, aún nos quedan unos 20 minutos más o menos. Y lo que queremos aquí es que seas tú y amiga y amigo el máximo protagonista, que esté escuchando esta emisión desde iVoox, desde Spotify, iTunes. También estamos en muchas radios, tanto FM como online, entre ellas el grupo de emisoras AMSC. También lo puedes sintonizar en Radio Antorva, en Radio Sonora, en Roca Madrid, en las Canarias, en dos medios, Cuerda Latina y Gen Radio, Eco Radio, Radio Narcea, Radio Pra, Radio Diversa, Asalto Mata Radio. También emitimos en Radio Toronto, Osaka Radio, Milano Radio y Brasilia Radio. Y por último estamos, reitero, en la nueva emisión de Sanabra en Vigo, Onda 80, Onda Marvel Biche, el 91.2 de la FM para toda Barcelona, capital, y Onda Joven Sevilla. Y estamos cerrando más en radios, poco a poco. Con esta banda que es el, digamos, componente de los Glory Hammer, Angus Maxix. El disco está gustando mucho a toda la adolescencia metalera y no tan adolescente. Como siempre van vestidos a lo He-Man y bueno, así un poco espectaculares. Y Angus Mac 6 es una banda que ha propuesto el sello discográfico de darle candela y fuerza para que todo el mundo lo pueda pues seguir. De verdad, si te metes en su página oficial, es que estás viendo una película de He-Man. Se ve Skeletor, se ve estas cosas. Y este Eternal Warrior. Desde Alemania, Heidenheim, la banda Mission in Black. Melódico power, power melódico, mejor dicho. Y con un poco de thrash metal y unas pizcas de death metal melódico. Han publicado hace unos días este Prophet Reign Supreme. Y nos canta una chica, Steffi Stuber. Ella estuvo en los Slave the Chains, también colaborando con muchos grupos, tributando a bandas heavies. Y es lo que tiene el programa, que te escuchas algo así contundente como algo así tranquilo y meloso. Vamos a escuchar, si te parece bien, el nuevo trabajo del señor Mike Trump, el llamado, concretamente, pues se le ha puesto título a canciones hechas por Wild Lion. Las ha remasterizado. Escuchamos este When the Children Cry. Grandes canciones como esto, cuando los niños lloran, When the Children Cry. Canciones de la banda Wild Lion, remasterizadas y actualizadas. Ellos son mallorquines, se llaman Vulgar Chaos. Y antes se iban a llamar Vice City, pero como había problemas de juegos de ordenador, lo han cambiado. Daniel es el tema que escuchas. Un groove metal que de verdad os lo recomendamos porque tiene temas de todo tipo. Cañeros por un tubo. Y ya nos vamos, pero os prometo que pondré nuevamente esta canción en el próximo Hora del Rock. Estamos en Valencia. Con un musicazo como es el señor Daniel y sus Quorum. Este Rameras y Nobles. Un progresivo que recuerda bastante, bastante, aunque tiene muchas guitarras, a bandas como Spot Beer o Nimors. Un placer, amigos y amigas. Hasta la próxima semana. Aquí llego con la banda Quorum. Gracias, Daniel, por el disco. Este lugar, desmojarme sin dar. Desconocen el poder al que se enfrentan. Deja que cobre sentido el desorden, restándote lo terrenal. Ricos y pobres, rameras y nobles tendrán que aceptar lo que hay. Debes dejar de alzar tu voz. Nadie te oye, amiga. La luz del sol en tu esencia. Debes morder la humillación, sabiendo que